Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mi modo de vida, en donde os cuento cómo hago yo los trucos que me funcionan para llevar un modo de vida saludable. Hoy os voy a hablar de alimentos que creo que son buenos para hacer una vida saludable y otros no. Realmente yo suelo comer comida real, pero hay veces que algunas cosas procesadas yo creo que no son tan malas y que se pueden tomar. Para basarme en el análisis de lo que se puede tomar o no, como siempre estamos hablando de lo mismo, que si carne, pescado, verduras, fruta, bueno, lo que voy a coger ahora son unos bonos que tengo de descuento del Eroski y los vamos a analizar y vamos a ver de aquí qué es lo que yo compraría y lo que no. ¡Empezamos! Ya veréis, de todo lo que hay como descuento maravilloso que me ofrecen, lo poco que voy a comprar. Aperitivos Sun Bites, no tengo ni idea, es un paquete ahí de algo que tiene pinta de procesado total. Pan de hogaza, chapata y tostada casera Recondo. Y al final es pan tostado, que dentro de lo malo no es de lo peor, pero bueno, tendría que leer la etiqueta para mirar todo el azúcar que tiene. En esto me ofrecen un 25% de descuento. Bueno, frutos secos Matutano, almendras y un cóctel. De aquí me quedaría con las almendras, aunque tendría que leer el azúcar que tiene, porque a veces a las almendras, pues para que estén más ricas, le echan azúcar. En esto me ofrecen un 20%. Tengo un 25% en tomate muti. Vamos a ver, aquí sí que me lo plantearía, porque no sé si incluye un tomate triturado, que sí me valdría, porque normalmente los tomates triturados son bastante naturales. Lo que leo normalmente en estos casos de tomate triturado es si tienen azúcares o no añadidos. Cuanto menos azúcar añadido tenga, pues es el que cojo. Te pueden solucionar la vida en un momento de prisa. Tengo un 50% en salsa chimichurri. Pues la verdad, tendría que mirar completamente la etiqueta de la salsa chimichurri, pero tampoco debe ser muy complicado. No debe de ser muy complicado hacerla en casa, porque la chimichurri, no sé qué es, ajo, perejil, bueno, esto se mira en internet y la podrías hacer en casa. Tengo un 10% en cereales cornflakes Eroski Basic. Bueno, esto ya ni me lo planteo, sé que están plagados de azúcar. Tabletas de chocolate Lindt Excellent. Bueno, la verdad es que aquí me ofrecen un 20% y me ponen la opción de las dos, con un 70% de cacao o con un 85% de cacao. Lo de coger las del 85% de cacao está muy bien, así que este ticket me lo voy a guardar. Seguimos, 25% mermeladas Ero Cero. Por muy cero que sean, tendrán edulcorantes, que tampoco es lo que más me apetece tomar. Así que paso de las mermeladas. Tengo un 15% en aceite de oliva y extra, bueno, de los de hojiblanca. Me parece perfecto. El aceite de oliva es otra cosa que me guardo, porque el aceite de oliva para mí es de un alimento saludable que uso siempre en mis ensaladas. Tengo un 70% en cremas gallina blanca. Esto no lo voy a querer porque estas cremas no me gusta nada la composición que tienen. Lo que sí a veces funciona es lo de los caldos de pollo. Lo que pasa que dentro de los caldos de pollo que haya para hacer, para tomar como sopa caliente, es que me fijo mucho también en el tanto por cien de hidratos de carbono, porque realmente si un caldo de pollo está hecho con pollo, tendría que tener cero hidratos de carbono. Y sin embargo, a veces tienen un porcentaje bastante alto porque le añaden para darle sabor azúcar. Así que fíjate en el caldo de pollo que menos porcentaje de hidratos de carbono tiene. Otro punto que os voy a dar. Por un lado puedes mirar los ingredientes y por otro lado la aportación nutricional. En los ingredientes es donde ves si tiene azúcar, si tiene dextrosa, fructosa, jarabe de. Y sin embargo, en la composición nutricional es donde ves el porcentaje de hidratos de carbono que tiene. Para mí, que tenga un hidratos de carbono muy altos, también tengo que fijarme después si esos hidratos de carbono se corresponden con azúcar o corresponden a una parte de fibra. Ya iremos viendo cómo miro estas cosas. Me ofrecen un 20% en menestra y platos preparados carretilla. No tengo ni idea. Eso tendría que mirar también su composición, pero en principio no me interesa, porque cualquier conserva, pues al final es mejor comprar para mi gusto el congelado. Tú compras una verdura congelada y la preparas. Y no hace falta tenerla conservada ahí en menestra ni nada. Total, con una olla a presión se prepara enseguida. Tengo un 15% aceite de oliva. Vale, esto ya había dicho que me lo quedaba. Un 20% aceite de oliva, pero esta vez COSUR. También me lo quedo. Otro 20% aceite antigoteo, la española. Vale, este no me lo quedo, porque los antigoteo tienen unos precios por litro muy superiores al resto de aceite. Si no, fijaros y veréis en la letra pequeña que ponen las etiquetas de los supermercados en el precio por litro o precio por kilo o precio por 100 gramos. Cuando comparéis, nunca comparéis el precio que pone la etiqueta. Fijaros en el precio del kilo o del litro. Seguimos. Ensaladas completas en bowl florete. Bueno, pues esto no me desagrada. Lo que pasa que yo la ensalada, la verdad es que prefiero comprarla sin preparar y me la preparo yo. Compro las espinacas ya limpias, compro la rúcula, compro canónigos. A ver, la compro limpia y la compro en sobres. Sería ideal comprarla la hoja sin envasar ni nada de eso. Pero bueno, yo la compro así porque no le añaden realmente ningún conservante. A veces compro las acelgas o las espinacas en su estado natural, los grelos, el kale, pero a veces lo compro en bolsas porque creo que está en su estado puro, tal como, no como está en la naturaleza, pero bueno, que es saludable y que se puede comer. Y la verdad, si no tienes mucho tiempo después para limpiar la verdura, es muy práctico. Entonces, las ensaladas estas completas en bol también creo que son cómodas, son saludables y se pueden comprar. Yo no las compro por precio, básicamente. Seguimos. 20% en rollitos de mar Pescanova. Olvídate, esto es un horror. Esto es un procesado total y no me gusta nada. Tengo 50 céntimos en postres vegetales al pro. Vegetales. ¿Pero qué querrán decir con esto de vegetales? Ya ni lo miro, lo tiro totalmente y directamente a la papelera. Couscous gallo. Vale, esto es como si quieres tomar pasta, pues tomas couscous. Yo no lo tomo, pero a veces a mis hijos se lo hago porque ellos hacen mucho deporte, consumen muchas calorías. Pero bueno, no es una cosa que tome yo el couscous ni otra cosa que viene aquí que es pasta. Vale, eso yo no lo tomo, aunque lo puedo comprar para gente que hace deporte y que necesita mucha energía. Tengo aquí un descuento de 20% para arroces SOS. Vale, perfecto. El arroz sí que lo hago como acompañamiento, aunque me pasa como con la pasta. Yo no lo tomo porque soy una mujer que hago poco deporte, O sea, menos de lo que me gustaría. Hago más deporte que el resto de la población de mi edad, obviamente, pero hago mucho menos deporte que mis hijos. Mis hijos puede que necesiten tomar pasta y tomar arroz porque gasta mucha energía, pero una mujer como yo, de mi edad y trabajando 8 horas sentada y yendo al gimnasio solo para buscar la oportunidad de moverme, creo que no me hace falta tomar arroz. Lo compro, pero por mis hijos, ¿vale? Muy bien. Seguimos con otro de los tickets que tengo aquí, que es un 25% en aceitunas la española. Perfecto, me encantan las aceitunas, tienen grasa, son totalmente naturales y aunque están en conservas, son muy cómodas, muy saludables y además se pueden tomar como aperitivo. Están fenomenal, me encantan las aceitunas. Confituras Hero Diet o Hero Diet. Vale, no me gustan nada. No me gusta tomar edulcorantes, aunque sean diet o aunque no sea azúcar, no me gusta tomar azúcares añadidos, aunque tengan otro formato. Tengo un 20% en mejillones en escabeche. A ver, yo los prefiero los mejillones al natural, son mucho más ricos y para mí están mucho más ricos. Es cierto que son más caros que en escabeche, pero bueno, son más naturales, yo creo. Así que voy a tirar este ticket también porque a mí me gustan en natural y en escabeche no me hacen falta. Ah, tengo un 20% aquí en espárragos y pimientos la carretilla. Esto normalmente suele ser bastante saludable. Solo fijaros en el porcentaje de azúcar que tiene la conserva porque hay algunas, dependiendo de la marca, que tienen más o menos azúcar. Tengo otro descuento del 20% en atún claro ligero Isabel. Bien. Ligero, no sé qué querrá decir ligero, debe de ser sin aceite. Yo normalmente el atún lo compro en aceite de oliva, me vale ya como aderezo para la ensalada si estoy fuera de casa, abro la lata y me hago la ensalada. Pero bueno, me lo podría comprar, la verdad. Atún claro al natural, perfecto. Caballa al grill en aceite de oliva, un 20% de descuento. Eso también me lo podría comprar, porque al estar en aceite de oliva seguro que está bueno y que es sano. Y ahora tengo aquí bonito en aceite de oliva cuca, perfecto, este me lo voy a guardar porque lo voy a comprar. Y tengo vasitos Benefit de brillante, quinoa, chía, cuscús. Bueno, estos vasitos Benefit son hidratos de carbono que para mis hijos podrían valer, pero para mí no, y aparte creo que van a tener un precio muy alto. Tengo pasta vegetal para ensaladas gallo. Yo a mis ensaladas no les echo pasta. Les echo otras muchas cosas que le dan el mismo sabor, porque para mí la pasta es que no sabe nada. La verdad es que como no le eches una salsa ahí súper intensa de algo, la pasta en sí no tiene mucho sabor. Ya sé que a todo el mundo le gusta. A mí es que no doy un duro por la pasta, con lo cual no me interesa ni la pasta gallo ni la pasta de nada. Las tiro, esas las tiro. Vamos a ver qué otros tickets tengo aquí. Ah, mira, queso feta Dodoni. Este podría quedármelo porque el queso en realidad es bastante natural, pero también debéis fijaros en que hay unos quesos que tienen muchos más hidratos de carbono que otros. Yo normalmente hay unos que son unos taquitos para ensalada que están muy buenos y esos los podéis usar porque la verdad no tienen muchos hidratos de carbono. Hay otro descuento que tengo aquí de un 20% de toppings para ensalada floret. Esto es como cuando te vas a comprar un helado y te ofrecen también los toppings. Bueno, pues esto paso de toppings porque yo ya le he hecho mi atún, mi pepino. Un 10% en sandía fashion. Ostras, estupendo. La sandía me parece una comida saludable, riquísima, muy cómoda y que además llena a fartar. Siguiente, un 15% en queso rallado. Bueno, aquí pasaría lo mismo. Tendría que ver qué tipo de queso es y los hidratos de carbono que tienen, pero el queso me vale. Tengo otro descuento de un 20% en harina de maíz. Bueno, yo paso porque las harinas paso de ellas. En mi casa no tomamos pan, no tomamos nada con harina. Y siguiente es el caldo para paella. Bueno, igualmente tendría que leer la etiqueta y ver si tiene muchos hidratos de carbono o no. En este caso lo voy a tirar porque prefiero casi hacer el caldo de pollo en casa. Y atún claro, súper natural, Isabel. Este ya dije que si es súper natural será sin aceite, que me parece correcto. Y por último ya, bueno, veo que me ofrecen una olla a presión. Yo cocino muchísimo con olla a presión. Me ofrecen una jarra Brita, que yo creo que no es necesaria, el agua del grifo es perfecta. Y nada más por hoy. No sé si ha sido un programa coñazo para vosotros o os he dado alguna idea de cómo compro yo cuando voy al súper. Desde luego, cuando recibo los vales de descuento, los utilizo, procuro utilizarlos. Pero también es cierto que aquí no he analizado demasiado bien las etiquetas ni nada. Si voy al súper, voy con las gafas de aumento, porque la letra pequeña suele estar muy pequeña y allí ya analizo perfectamente los ingredientes y analizo también el porcentaje de composición nutricional. Esto es una primera aproximación, pero a partir de aquí podemos ir viendo muchas más etiquetas. Nada más por hoy. Muchas gracias, amigos, por escucharme y os recuerdo que si queréis pues leer lo que escribo en el blog spanishforextranjeros.com/margotome, ahí tendréis un montón de ideas de vida saludable porque os cuento lo que hago yo para mantener una vida saludable, que soy Margot Tomé, una persona que lleva desde que tiene 9 años leyendo todo lo que cae en sus manos sobre salud, nutrición y deporte. Y os invito a que dejéis cualquier consulta que os pueda surgir por la cabeza sobre estos temas. Hasta luego y muchas gracias.